Y el extraño placer del último segundo, cuando viajo por los mares y de repente me hundo y confundo realidad con fantasía, un dormitorio oscuro con los emporios de Fenicia, una almohada con la mujer de mi vida o el roce de una sábana con una caricia. Sueños de arena. Sueños de arena, edificados cual castillos por arquitectos de palabras, preguntas sin respuesta nos aguardan de manera rotunda al otro lado de la ventana. Y los niños del parque, Kawa y Mofus, se preguntan continuamente sobre el vaivén de la vida. Nos espera esta noche una base en ciernes, copa nocturna y esta vela esta encendida. Unos tiran a Selassie y otros a Camarón de la isla, y entre tanto la inspiración que ni se avisa. La marea llega, se lleva los castillos de la orilla, ellos dos juegan y la vida les brinda. Recuerdos de arena, rimas que calmen las penas de lo perdido. Los sueños de arena solo los poseen los que han vivido con sentido y no con sentido. Muy buenas tardes, estáis escuchando Hierro y Ratia y esto es vuestro fanzine punk radiofónico de los domingos, Mundo Cabrón. Sí, es tu horita de punk de todos los domingos. Eso esta es. Que como vienes acostumbrándote ya de hace 7 años que íbamos haciendo el programa, todos los domingos de 7 a 8, pues tienes aquí tu, tu programa de punk para amenizar la tarde. Eso es, y para informaros y para, pues para seguir conociendo y creando el punk. Y vamos a recordaros el número de teléfono de la radio, que es el 94... Uy, ¿cómo estamos? 94-421-70-60. Como siempre decimos, no equivocarles con 60-70, porque debe haber una señora que está hasta los huevos ya, de que hasta los ovarios, de que la llamen pidiendo canciones por gusto y demás. Vale, imagínate. Por favor, 70-60, ¿vale? Eso es. Y si lo preferís también, podéis poneros en contacto pues con nosotros por el chat en la web www.sindominio.net/irola, donde pues aparte escuchar el programa en el podcast o descargaros otros tantos programas de la Irola. Y bueno, tenemos hoy aquí, pues si habéis estado atentos a la web y a la noticia, pues a dos miembros de la veterana banda de hardcore de Basauri, Radical Hardcore. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Opa, buenas tardes. Ay, hondo. Bueno, ¿quiénes sois? Bueno, yo soy Tito, bajista vocalista. Y yo, Alberto, uno de los guitarras. Perfecto, pues bueno, os hacemos esta entrevista, ya que el viernes que viene tenemos un evento, ¿no?, en Basauri. Sí, tocamos en Las Choznas, por parte de la comisión de fiestas, que no por parte de las instituciones, que no dan un duro, y bueno, tocamos con Emon y con Feos pero Majos, tocaremos los segundos sobre las 11 de la noche. 11, 12, por ahí. Sí, por... bueno, es gratuito y estáis todos y todas invitados. Cierto, variado, además, ¿no? Porque Emon, no sé qué rollo hacen, pues pero Emon, Feos pero Majos... Bueno, Feos verbena, pero Majos es un poco verbena punk. Sí, eso es. Y los Emon deben de hacer un poco... No sé cómo definirlo, es un poco... Un borroca cachi en la mano fiesta. Está bien definido. Yo lo defino como... Si me pide, Euskal Pachanga. Euskal Pachanga, sí. Algo así, ¿no? Sí, ese es un poco más true, me gusta más el mío, pero bien. Bien, estupendo. Pues habrá que estar ahí. ¿Habéis dicho, perdonar, la hora? Nosotros sobre las 11:30 de la noche. ¿Y es en el escenario grande o entre las chosnas? O... No sabéis, ¿no? No sabemos la ubicación. No daremos vueltas con la furgoneta. ¿Y dónde van a estar las chosnas este año? Porque andaban ahí, un poco ahí, sí. Que ya bueno, sí. No están donde siempre ya, ¿eh? ¿No están donde siempre en el parque? Andaban ahí negociando, a ver si en un sitio o en el otro. Sí, ponerlas un poquito por donde está debajo del ayuntamiento de Basauri, que debe haber como un puente en esa zona. Sí, hostia, sí. Más centrado. Sí, donde está el teatro este, ¿no? Sí, el Anchoqui o algo así. Enfrente en una escuela o algo, no sé, andaban ahí. Con líos. Vaya, qué bueno. Ya se informaremos. Perfecto, pues sí, bueno. Seguir pues, el ritmo tupa tupa y haré que el viernes. Eso es, pues bueno, pues en esta hora que nos sigue, pues haremos un repaso a vuestra discografía mientras nos vais contando un poco y contextualizando pues vuestra historia. Igual empezamos con un tema de este directo de Sestao, que junto con otra demo del 87, si no recuerdo mal, está considerado como las dos maquetas, ¿no? Pero que creo que no son maquetas como tal, ¿no? Explicar esto un poco. Maquetas, son grabaciones de la peña y que han andado circulando por ahí, pero... Sí, al final son grabaciones, ¿no? Que al final se rulan y al final acaba la gente conociéndolo como maqueta, ¿no? Por lo menos es lo único que ha llegado de esos tiempos, ¿no? Que es grabación de maqueta nunca se hizo. O sea, es eso. Grabaciones que han ido rulando cinta de casete a casete, las antiguas y... Sí, es curioso, porque también en el programa de BFM de Escena Joven, que también nos entrevistaron hace un mes o así, ¿no? Una semana. Pensaba que había sido hace una semana. Fue. Pues, joder, qué cotizados estáis, ¿eh? Madre mía, en todos los medios estáis ya. Sí, está en la tele. Os falta en Televisión Española. Tele7 estuvimos. Tele7 también estuviste. Pues nada, que ahí también os decía Omar de Escena Joven, ¿no? Os decía lo de las maquetas y decíais que no eran maquetas, ¿no? Que eran grabaciones. Perdona que te he interrumpido. Una maqueta es cuando tú grabas algo, aunque sea en el local, no hace falta ir a un estudio, lo grabas con la finalidad de no comercializarlo, pero sí rularlo, ¿no? Y en este caso no fue así. Eso es un directo que alguien lo grabó con las típicas grabadoras que se ponían debajo del escenario. Sí. Y luego, pues bueno, las rutas entre la peña, estamos hablando del año 85-86, no había internet, no había descargas, no había links, no existía nada. O sea, era un casete sin portada ni nada, ¿no? Eso es, la TDK de 90 con celo y se la pasó a mi prima, a mi colega y la de cromo, que sonaba mejor. Sí, eso es, tienes una de cromo, eras Dios. Bueno, pues os parece bien, vamos escuchando un tema de este directo de Sestao y luego nos cuentes un poco sobre esta grabación y estos vuestros inicios. Vamos con el tema PSOE. Un gobierno de injusticia, un Ahí oímos la jarana también de Sestao. Un minutito, ¿para qué más, no? Sí, bueno, esto era el hardcore de la época. Claro. Y la Electra activa a día de hoy. Sí, eso estaba pensando, claro. ¿Os metéis con el PSOE porque sois del PP o así? ¿O porque... No. De hecho, bueno, cada uno del grupo tendrá su ideología. Supongo que al 100% de izquierdas. Bueno, supongo, no lo confirmo. Bueno, nos cagamos en el PSOE, nos cagamos en el PNV, nos cagamos en todos los partidos políticos que hay en el mundo. O sea, nosotros somos una banda apolítica. Hay gente que no entiende lo del tema político. Nosotros no hacemos política, hacemos música. Luego cada uno en su día a día tiene su... Es curioso, porque luego vuestras letras sí que considero que muchas tienen contenido político, ¿no? Al final también es un día a día, ¿no? Es lo que vivimos, ¿no? Al final es político. Todo nos afecta, de cualquier forma. Bueno, igual luego hablamos sobre las letras. Vale. Igual ahora que estamos con este directo de Sestao, hablarnos un poco de los... Bueno, al final sois, pues, de la primerísima jornada, ¿no? De bandas hardcore de Vizcaya, yo creo que junto con los Mierda Radioactiva de Baracaldo, quizás, ¿no? En hacer este hardcore así acelerado. Bueno, contarnos igual cuáles fueron vuestras influencias, ¿no? Porque entre tanto, igual era la época que más predominaba el llamado rock radical vasco, ¿no? Uh-huh. Y este punk así más lento, más coreable. ¿Cómo salieron? ¿Qué influencias tenías para de repente sonar a hacer esta tralla? Bueno, pues no sé, un poco los grupos, pues DRI, MDC, como comentábamos antes, los Sex Pistols, Discharge, la gente que sonaba en aquellos tiempos. Exploited, sí, GBH, un poco, eso, bandas de fuera de aquí, pues sí, lo dices tú, Mierda Reactiva, un poco putrea. Ya coincidió en la época, pues Scorbuto y todas estas bandas, pero bueno, eso ya era más punk, ¿no? No era hardcore. En la velocidad, estamos hablando. Una banda que... Velocidad, más no, velocidad. No había tanta. No había tanta velocidad. El Coputrea era la hostia. El cantante era del barrio. Claro, ¿cómo eran estos vuestros primeros conciertos cuando todavía no había llegado aquí el hardcore de forma abierta? Pues eran brutales. El que estaba en la banda en aquellos entonces era Álvaro, que no ha venido. Pero bueno, yo estaba en los conciertos, íbamos allí a los conciertos y bueno, eran un desmadre. Claro, la gente flipaba, ¿no? O sea, sí, con la velocidad y con esta potencia. Me acuerdo un concierto en el Buster de Miravalles, bueno, no sé, el futbolín allí por una esquina, se preparó el escenario allá, el panco que no cabía casi en el sitio, ahí cantando. Era otra historia. Sitios pequeños, grandes, bueno. Madre mía, claro, que ahora para la gente que esté escuchando, habrá gente pues de nuestra edad o más joven que esté escuchando y dirá, claro, o sea, escuchamos ahora mismo, hoy en día esto, ¿no? Y decimos, bueno, son rápidos, vale, sí, son rápidos, pero estamos medio acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Claro, por aquella época, bueno, mucho anterior, o sea, los Ramones era pura velocidad, ¿no? La gente, es que toda la gente que pasa de bandas que ha venido que viene de los 80 y así, comenta eso. Ramones eran pura velocidad también por aquella, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de, por ejemplo, este tema que acaba de sonar, estamos hablando de hace 28 años. Entonces, hace 28 años no había este tipo de bandas contadas con los dedos de la mano. O sea, ahora sí, ahora tú conoces un millón de bandas que tocan igual de rápido y mil veces más rápido, ¿no? Eso es. A posteriori, todas estas bandas que... Extreme Noise Terror, Larm, holandeses, estas bandas que eran puto ruido, ¿no? Los primeros Napalm Death. Pero estamos hablando del año 85. Tocar así, vamos, era muy, muy brutal. A mí me gustaría ir un paso más y me gustaría que me dierais cómo conocéis el punk, cómo os llega, antes de conocer, supongo, el hardcore. Pregunta que siempre hacemos en este programa. Sí, es la mítica pregunta que a mí me gusta porque es un poco los orígenes, ¿no? De cada uno. ¿Cómo conocéis? ¿Cómo es esa cinta de ese colega, del hermano, del primo, de... ¿Cómo escucháis el primer tema de punk? ¿Lo recordáis? Pues... ¿O cuándo decís, esto es lo mío, esto me gusta? Bueno, habéis dicho antes que no os considerabais punk, lo que sea, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Cuando escucháis ese primer tema acelerado tal, que decís, joder, esto es lo mío. Bueno, yo recuerdo con 13 años así, una tienda que había antes en la calle Ledesma, que se llamaba Universal, que vendía discos traídos de, pues, normalmente de Londres, fanzines, y luego fanzines, grabaciones que él hacía, lo que hemos comentado antes, ¿no? En cintas de típicas TDK o Sony, que él les ponía una carátula con fotocopia en color. Y yo recuerdo con 13 años pillar allí Pues creo, de hecho, el primero de Exploited, el Punk's Not Dead, hostia, pues 13 años tenía yo, pues en el 85, 86. Eso es, que yo sepa, el primer recuerdo que tengo de ¿sí? tener un cassette punk. Sí, bueno, yo, pues, altos son los de Vizcaya y toda esta gente, y bueno, y la mítica, el mítico Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, es una de las... Un clásico. De lo más claro que tengo y... Sí, encima, además, fue una cosa bastante comercial, que se pudo escuchar sí, hasta por la televisión sí, y así, o sea que... fácil de conseguir y todo, y... Bueno, y Scorbuto, claro. Obvio. Scorbuto. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso os quería preguntar, ¿con qué bandas locales teníais así una relación más especial o más cercana para moveros a la hora de pues, dar conciertos o de relacionar de pues en la calle o en otros proyectos vuestros? Claro, porque tocáis en una época que estaba en pleno auge el punk. Sí, pues, o sea, estaba, ya te digo, Scorbuto sacando el anti todo por esas fechas, 86, bueno, 85, ¿o no? 87 igual, ¿no? 87. Sí, bueno. Sí, bueno. Radical, de hecho, tocó en el mismo bolo que grabaron Scorbuto, el Impuesto Revolucionario. O sea, el mismo directo ahí tocó Radical. Pues Puta Casca, los MCD, Servicio, Ultimatum, todo. O sea, es que de aquella época con todo, Dios, tocabas. Sí, era el circuito que había ahí con el que te relacionabas. Estar en los bares y eso. Eso es, un bar en calle, claro. Estar Álvaro con... Y el panco con Josu de Scorbuto, sí. Tomando cervezas, siendo unos críos. Sí, lo que comentabais antes, que Bilbao, al final, Gran Bilbao, hasta Santurcho, es que es una, claro, es una ciudad muy pequeña Bilbao y que nos conocemos, pequeño, nos conocemos es, todos. Eso es, Bilbao es muy pequeño y al final, pues imagínate, en esos mediados de los 80 andabas con toda esa gente que a día de hoy, aparte que, bueno, han fallecido, pero que pueden ser considerados por muchos, por ejemplo, vosotros que sois un poco más jóvenes, como iconos del punk, ¿no? Scorbuto. Pues esa peña toca más cervezas en Barrencalle, hombre. Claro. Y así con otras bandas del estado que os influyeran más o menos o que os llevasen por ahí, que ¿cuáles tendréis? Joder, pues Subterranean Kiss. GRB también tocasteis alguna ocasión con ellos, ¿no? Muy buenos, muy buenos. Siete montón. GRB tenía unas letras encima impresionantes. Sí, sí. HHH. HHH. Claro, el último gobierno de Burgos también tenéis. Como gobierno, sí, sí. O sea, esta elección aparecida por el sonido luego, ¿no? Como que llevasteis, por lo menos con el último gobierno, sí que veo un. Y con los Babi, un paralelismo ahí en la evolución del sonido, ¿no? Como. Sí, sí. De los 80 hardcore a los 90. El, más. Sí, el transcore, el metal, sí, de este cambio. Sí. Con esas bandas, sí. Vamos, la evolución. Luego supongo que hablaremos un poco, sí. Pero. Como he dicho antes, no nos consideramos una banda punk. Venimos del hardcore y el hardcore, a diferencia del punk, abarca un poco más, ¿no? Abarca también el metal, ¿no? El crossover, así, y bueno, lo que nos ha gustado siempre. Sí, según vas evolucionando, escuchando, pues te va gustando cosas. Oye, ¿qué pensaba ahí vuestra familia cuando empezaste a tener pintas ahí, que si tachuelas, no sé si llevabais por aquella época, empezaste a escuchar esa música ahí tan rápida? ¿Qué decían vuestros padres ahí? Vale. Claro, porque tenían que flipar, ¿no? Estaba en FP, que acababa de entrar, y bueno, era aquello, los profesores, tal, y bueno, el viejo, la gente que te conocía de pequeño, del barrio, te veían de repente ese cambio, ¿qué, tu hijo, tal, no sé qué? Era curioso. Era curioso. Sí, eso, sí. Yo la primera camiseta que tuve fue una de Iron Maiden con 9 años. O sea, creo que ya vieron lo que había. Pensarían que iba a ser una moda pasajera el chavalillo. Bueno, fíjate. Ha durado. Le gustan los dibujitos. Ha durado 30 años más. Oye, pues si os parece bien, igual vamos a poner otro tema más de este directo. Otro que creo que solo tenéis aquí también, que es el de No a las casas discográficas. ¿Os parece bien? Sí. Pues vamos con él. Compra esto, es lo mejor del momento. Amigo, Bueno, ahí estaba. Pues este otro tema que también solo se puede encontrar en este directo de Sestao. Por cierto, este directo de Sestao, ¿cuándo fue? ¿Por qué? ¿Y con quién tocabais? Joder. Buah. No lo sé. Me acuerdo. Es una zona de la mente ya. Sí, esa es la hostia, porque muchas veces preguntamos este tipo de cosas en el programa. Pues la gente. Yo tengo el recuerdo de Gato Desconcierto y así. Sí, sí. Y bueno, yo soy Distorsión, más gente que se ha paseado por aquí, les hemos entrevistado. Y claro, es que dice, ¿cómo coño me va a acordar que de hace 20 años y no me acuerdo ni lo que comí ayer, ¿sabes? No, es como... y aparte de la cantidad de bolos que has dado a lo largo de tu vida, ¿no? Te puedes acordar de unos cuantos en concreto, pero hay de cosas que es que no... Más que era una época muy propicia, ¿no? Además, para hacer cosas, ¿no? Era... Sí, bueno, Álvaro te hubiera respondido lo mismo, que tampoco se acordaría posiblemente, porque, como dice, los 80 fueron muy duros, entonces... ¿Tan duros fueron o tiene esa parte de como de leyenda o tal? ¿De verdad fueron tan duros? Fueron muy duros, grandes lagunas de memoria. De hecho, muchos se quedaron en el camino, muchos colegas de aquella época. Sí, bueno, a mí afortunadamente me pillaron más jovencillo y bueno, tampoco luego al cabo de mi vida he coqueteado con ningún tipo de estupefaciente... Pero sí, fueron muy duros. Yo también tengo muchos colegas que... Pero a consecuencia de la droga y así. Sí, a consecuencia de la droga. Los 80 en Euskadi eran terribles. Sí que es verdad que el hardcore igual estuvo un pelín más alejado del tema drogas que el punk, ¿no? No. Igual fue algo más político el movimiento, ¿no? No, metieron las drogas para callar la movilización. Hombre, sí, lo que pasó aquí fue un caso aparte. Sí. Fue lo que fue. Mucha gente se quedó por el camino y el que no, pues tuvo suerte. Así, claro. Ahora, después de este tema, llega una pregunta un tanto mamporrera, porque el primer disco sacaste es con Discos Suicidas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido este cambio de este tema de unas casas discográficas a de repente fichar con esta gente? Bueno, pues es lógico. Te ofrecen grabar un disco en un estudio, que te lo pagan todo, en Donosti, la hostia, me acuerdo que fuimos allá a Donosti. Yo no estaba grabando, pero estuve allí en la grabación. Y bueno, pues te ponían todo, papeo, hasta el culo, de todo, aquello era jauja. Y claro, lo que pasa es que al final hicieron lo que quisieron. Sí, sí. Hablamos del primer LP del 88, que es La Venganza, a todo esto. Y bueno, no sé, yo sí que, pues, vienen, creo que casi todas las canciones que vienen en este LP vienen en estas dos grabaciones anteriores, tanto en una como en otra, algunas se complementan. Y desde luego, pues el sonido, vamos, para mi gusto, pues no tiene ningún parangón. Estas grabaciones es potencia y La Venganza, pues sí que suena mucho más descafeinado, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, bueno, las canciones del directo de Sestao, que prácticamente son las de La Venganza, es lo que hablábamos, ¿no? Se pierde la rapidez, se pierde un poco la rabia. Pero porque cuando vas a un estudio a que todo te lo pagan, también tiene sus consecuencias, ¿no? El pacto con el diablo, ¿no? Sí, eso es. Yo te pongo todo, pero esto hay que... Claro, hay que poner la pasta, quiere claro, vender. Hay que quitarle un poco de velocidad. No más comercial, pero bueno, o sea, la vista está que La Venganza es un disco bastante más lento que lo que venía tocando Radical. Hombre, el disco en sí... salió muy bien. No era igual lo que quería Radical, pero a la vista está que más de 20 años después se ha convertido en un disco de culto para una generación. Y bueno... De hecho, aquí estáis también. Sí, ¿no? Sí, eso es. O sea, ¿no? Aquí estáis después de tanto tiempo... Y aquí está Radical, sobre todo por ese disco. Sí, sí. Bueno, igual en principio no era lo que buscaba Radical por aquel entonces. Pero en aquellos tiempos no te das cuenta. Cuando salió el disco y se escuchó, sonaba de puta madre. Pero estamos hablando de qué año el disco. 88, ¿no? 88. O sea, 88 que tendríais. Que erais unos adolescentes yo con años, acné y tachuelas, sí, ¿no? Acné, cuero y tachuelas, como decían los GBH en ese disco. Pues... A mí, oye, bueno, igual escuchamos un tema de bueno, este LP, de La Venganza. Vamos allá. ¿Qué canción vas a ponernos? Antes, luego comparamos con la que quieras. Vale, pues... Son buenas todas. Vamos a poner igual Cuidado, Chaval, por ejemplo. Muy bien. Venga, pues. Ya te hemos ligado, te vamos Pues ahí tenemos. Una canción de 5 minutos que duraba, ¿no? Sí, 5 minutos 20. Con el punteo este, ¿sabes? Sí. Que se ha alargado. Hace solo, que se ocurra. No hace falta más. Un minuto y 10 segundos. Eso, ¿no? Es. Esto es hardcore. Esto es hardcore. Eso es. Directo. O sea, aquí lo tenemos. Igual, mira, por simple comparación y por no pasarla por alto, tenemos aquí otra grabación, que es la demo del 87, me imagino que ya la conoceréis, pues la otra grabación así que ha rulado, aparte del directo de ese estado. ¿Qué nos puedes contar de esta demo? ¿Os acordáis de cuando la grabaste o cuando empezó? Nada. Mágica, ¿no? Apareció por ahí. Sí, aparecían grabaciones. Pues o sea, son grabaciones que incluso igual ni tenéis, ¿no? Que igual porque suele pasar mucho, que la gente tiene cintas por ahí y tú igual ni las tienes. Grabaciones de local. Que... Pues yo la tenía y la tenía por ahí, se me rompió, me la pidió el cassette, la empalmé, luego se la dejé a un primo y bueno, al final desapareció. Esas cintas que duraban tanto, ahora, joder, es la hostia, ahora con ustedes son estas mierdas, o sea, se rayan enseguida, las cintas duraban la hostia. Estas son típicas grabaciones que haces en el local y... La llevas a casa para oír, te la deja un colega y al final acaban por ahí. Y menos mal. Bueno, pues sí, lo que decíamos, ¿no? En La Venganza, como acabamos de escuchar, pues ya es un sonido más limpio, ¿no? Más, bueno, me imagino con unos medios mejores y tal. Aquí tenemos esta demo. Vamos a poner el tema Sesiones en la Noche, que antes nos pedías. Uh-huh. En esta demo ya hay un sonido más guarro. Para mi gusto, pues muchísimo mejor. Y vamos con eso, con Sesiones en la Noche. Ahí estaba, Sesiones en la Noche. De pues, como digo, de esta otra grabación aparte del directo del 87. Y bueno, os quería preguntar: pues a la gente que os está escuchando ahora y va a ir a veros el viernes, el día 18, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué tipo de sonido se va a encontrar? ¿Algo como La Venganza? ¿Algo más parecido a esto? ¿O algo más parecido a la evolución que tuviste después hacia el transcore? Pues en principio tocamos La Venganza entera. Tocamos La Venganza entera y luego algunos temas de los otros discos. Bueno, en vez de con una guitarra, con dos guitarras, que me da más fuerza. Y bueno, y tantas ganas como antes, o más. Sí, sí, se va. Encima sereno. Se va a encontrar una banda que tiene más fuerza, a pesar de que hayan pasado 20 años, tiene más fuerza ahora que hace 20 años, ¿no? Que evidentemente no tenemos la misma juventud, pero sí hay la misma energía y yo te diría que más ganas, que más cuando ganas, lo dejamos, sí, por lo menos. Sí, sí, sí. Y como dice Alberto, este LP, La Venganza, lo tocamos íntegro, en directo, y vamos, no ha perdido ni un ápice de fuerza. No, ha ganado, ha ganado. Ha ganado. Y bueno, contaros cómo surgió la idea de volver a juntaros para tocar. Bueno, ahí pues, tiene que ver el amigo, ¿no? Hay sí. Un culpable que no ha venido. Hay un culpable, Aitor Colinas, de Esteca y Suspenders. Bueno, amigo y buen fan de la banda que andaba detrás de nosotros. Años. Sí, sí. Ahí se han opuesto, además, ¿no? Claro. Sí, es de Basauri, él, y bueno, y tiene la tienda al lado de mi casa, y siempre que nos veía, tenéis que juntaros. En escena joven decíais 15 años que iba dándoos la chapa, es cierto esto, 15 años, tanto. Tanto como 15 igual no, pero mucho. 20, 21 años que lo dejamos. Sí, el 93. Bueno, mucho tiempo, y bueno. Que pillaba a uno, tal, oye, que tal, que no sé qué, que os tenéis que juntar, que vamos a hacer un bolo, que tal, que cual... Sí, un día nos llamamos, nos sentamos ahí para tomar una cerveza, lo hablamos. En principio iba a ser hacer un par de bolos, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, ya una vez que te pones a ensayar para un par de bolos, no te merece la pena, no buscas más, pero... Cuesta mucho trabajo volver eso a poner... Cuesta trabajo. Volver a montar lo que es un bolo de tiempo y tal, sobre todo ahora que ya no tienes tanto tiempo como hace... Claro, tienes más años. Responsabilidades, claro, seguramente hay hijos. Hijos, el trabajo, las hipotecas... Sí, es una circunstancia no es diferente. Antes vivías con los viejos, ahora no, ahora te tienes que sacar las castañas del fuego y claro... Pero bueno, con las mismas fuerzas, ¿no? Decís que sí. Con ganas, o sea, bien que Colinas os haya rayado tanto muy bien, tiempo. Muy bien, muy sí, bien. Sí, sí. Estamos muy contentos y ya te digo, o sea, estamos en el local ensayando, hay más ganas que antes. Fíjate si hay ganas que, bueno, ya estamos empezando a componer temas nuevos y... Sí, es que hay ganas, hemos pillado con ganas. O sea, bien, eso está bien, que no se apalanquen, porque muchos grupos que viven de las canciones antiguas No, en nuestro caso, de hecho, ya te digo que no es que estemos pensando en hacer temas nuevos, es que ya estamos haciendo temas nuevos y a lo largo de 2014 no hay fecha, porque no queremos marcarnos una fecha. Depende cómo... Pero sí, va a haber... Algo nuevo, de Radical. Claro, bueno, queremos grabar y bueno, hace falta eso, tiempo para componer y luego pasta para grabarlo. Bueno, lo que además hace falta es ilusión y ganas, que veo que las tenéis. Y ilusión sobra. Pues eso es lo más importante, yo creo, sí, porque nunca ha sido un impedimento, y menos para una banda de hardcore, el que no tengáis dinero o tal. No, eso nos yo da creo igual. Al final, con las ganas siempre se tira un proyecto. No tenemos pensado ir a grabar a Londres ni a Florida, o sea... No, vamos a ir a Estados Unidos. Estados Unidos. Resulta más barato. Pero ir a grabar. Estados Unidos a grabar, te sale un día de estudio 50 pavos. Qué buen Dios. Ya sabéis, los estudios de aquí, poneros las pilas, que nos vamos a estates. Anoche, joder, me cago en Dios. 50 pavos. Oye, yo tengo una pregunta relacionada ahí con, bueno, con... No sé cuándo sacasteis el... Tiene que ver con el logotipo este que, bueno, que es como es una anarquía, ¿no? ¿Por qué sacasteis eso? Decíais que erais una banda que no estáis igual muy metida en el tema político, pero bueno, esto... Sí, precisamente igual porque el símbolo de la anarquía... Es apolítico, ¿no? Es con nadie, con nosotros. O sea, es contra todo, contra el sistema, con... Es jode el sistema. Políticos, contra todo. Hablábamos antes de la política, es que no es que estés haciendo algo política, es que estás haciendo algo social, o sea, quejarte contra los desahucios, quejarte contra el paro, quejarte contra este sistema, contra la monarquía, contra la represión, no es un tema político, es un tema social. Entonces, y nosotros no estamos ajenos a... Hombre, lo social hoy en día es político, ¿no? ¿Cuál? O sea, es una... ¿Qué es el control? Al final viene la política y lo social tiene una... Hombre, tiene una influencia. Hombre, el control social viene de un sistema político, eso es innegable, pero nosotros no nos consideramos una banda política que en nuestro día hagamos política, vamos. Por supuesto que nos declaramos antifascistas, antirracistas, contra la homofobia, eso, vamos, no dejamos lugar a dudas, pero no somos activistas de nada, somos músicos y poco más. Y malos. y malos, pero bueno, con orgullo. Oye, yo he encontrado un cartel vuestro que es bastante típico de punk de aquí, de la zona de Vizcaya, así, que es ese concierto de Gorostiza, Gorostiza's Cruces, ¿no? La, el parque este de Gorostiza, uh-huh, de Cruces, que tocáis con un concierto con Distorsión MC, es que lo tengo aquí apuntado, por eso estoy mirando para abajo. MCD, Parabellum, Julio César, Mierda Radiactiva, Puta Casca. ¡Buah! Eso eran es la los... hostia, ¿o qué? Que se bueno, pero, ¿no? Claro, es que eran los igual... cartelazos de la época. Claro, lo veis ahora con el tiempo y decís, bueno, si es que eran los colegas de aquí y de allá con los que tomábamos eso, cerveza, como decís. Eso, pues claro, pero... Esos conciertos claro, eran todos los fines de semana, luego te ibas, venías a Damba, no sé qué... Eso es. Corbuto, pues, te, era, te ibas a Gasteche de Bilbao y por 300 pelas te tocaba... S.A. con Anestesia o Anestesia con Estigia y bueno, bueno, cada fin de semana tenías un pedazo de bolo. ¿No, ¿no tenéis una anécdota de este concierto de Gorostiza? Porque aquí tuvo que haber hostias, sí, tuvo que haber de todo. O sea, contadnos. Eso es, ¿alguna anécdota de algún concierto que recordéis? Algo... Que dije, joder, este día se montó esto, que fue curioso. Pues eran todos los conciertos, pasaba algo. Todos pues, anécdota la que, ¿no? La que dice Álvaro. Cuando fue el bolo con Scorbuto, que grabaron el Impuesto Revolucionario en directo, Scorbuto tocó antes que Radical, eso estaba la sala petadísima de todos los punkis de Bilbao, de Vizcaya, bueno, eso era la... Vamos, había más crestas que en un gallinero ahí y acabar de tocar Scorbuto y a ver estampida de peña todos a la puta calle Radical tocar para sus cinco colegas. Es una cosa que sigue pasando. Se mantiene, es una, sí, a diferentes mantiene, niveles, sí, y en todas partes, pero se mantiene, es así. Sí. Bueno, oye, mira, hablando de esto, igual hacemos un pequeño paréntesis de la entrevista. Uno, para recordaros que este sábado, día 19, pues... montamos un concierto de punk, pues este programa, El Mundo Cabrón, para Irola Irratia. Y bueno, este concierto será en Laquelo, en Santurchi. Sí. Y ahí podréis ver pues a Automatic Scam, Ectoplasmas, Octopussy, Luto Nacional y Un Día de Furia. Eso es. Por 3 euros, pasos por ahí, apoyar a la radio y disfrutar de un gran concierto de punk. Eso es, que está muy bien recordar tiempos pasados, pero también, también los de tiene ahora, que, sí, hay que apoyar la escena local, hay que apoyar la escena actual. Hay que recordar que el punk se crea, bueno, lo creamos los punks al final y hay que seguir. Se esto no es una cuestión del pasado. Para tocar y para que te vaya peña a ver, si no, no tiene más sentido. Y bueno, oye, hablando de esto que pasaba, el otro día hubo un concierto en Isarbelch que tocaban Antiguo Régimen y Ectoplasmas. Antiguo Régimen es una banda que viene de Valencia, haciendo pues un rollo new wave, post-punk, sí, un rollo Joy Division, o... eso es lo que me recordó. Y después vinieron los Ectoplasmas y pasó esto mismo, que al principio estaba petado de gente. La barra de Sarvel, que es de chiquitina, ya nada que llega algo de gente se peta también. Se que por cierto, suena que te cagas ahí en este... Sí, suena bien. En la barra. Un, hombre, que... también hay que recordar que fue un miércoles, un jueves. Un jueves. Que al final es un día bastante conflictivo porque la gente, pues no hay metros hasta altas horas. Sí, pero bueno, pasó esto, que... Pero, sí, sí. Que llegó el turno de Ectoplasmas y también se dio bastante gente. De todas formas, fue un gran concierto, yo me quedé muy sorprendido y lo disfruté un montón. La verdad, fue un sonido súper envolvente y pues ahí quería aprovechar este paréntesis para poner un tema del EP que están presentando, muy esta bien. Grabación que han sacado Antiguo Régimen, que es La Formación de la Sombra. Un 7 pulgadas y vamos a escuchar pues un tema que lo voy a poner aquí del Bandcamp, donde también lo podéis escuchar de forma gratuita, y vamos a poner el tema que da nombre al EP, que se llama La Formación de la Sombra. We'll be right back. Bueno, y después de este pequeño paréntesis con Antiguo Régimen, pues volvemos a... Oye, ¿nos escriben algo por el chat o así? Porque... Oye, pues he perdido, tengo curiosidad. He perdido la costumbre de mirarlo, la verdad. Ya te digo. Igual hay alguien que quiere hacer... Bueno, recordamos de nuevo el número de teléfono, que es el 94-421-7060. Igual hay alguna persona que quiere llamaros y haceros una pregunta. Oye, os lleváis... Lleváis una cita con el amigo Astola. Y es que no tenemos nada que regalar. Antes regalábamos cosas, pero... Como ya no nos llama la gente, ya hemos pasado. Una entrada para el concierto de Basauri, joder. Eso es, unas entradas. Unas entradas. Venga, hay un porronzo, racapote, ¿o qué? Eso, racapote, eso es muy peligroso, hay que estar entrenado, ¿eh? Para, ya, hay que ser para Basauri. Con ello. Bueno, pues igual vamos a seguir. Mira, ha salido antes el tema de este primer concierto de la reunión, ¿no? Que hicisteis en Zaragoza. Sí, bueno, en Zaragoza... Contanos, encima tocaba, bueno, fue un concierto. Sí, sonado, fue un, la verdad que fue un conciertazo, porque tocamos con Non Servium, la Brigada al Vicio y los míticos Cloaca Letal, ¿no? Otros dinosaurios de la escena punk del estado. Bueno, dinosaurio, ¿no? Porque el resto son chavales bastante jovencitos los que tocan. Sí, sí, no, Non Servium son bastante más jovencitos. ¿Qué tal los Cloaca Letal en este concierto de Zaragoza? Pues Cloaca Letal a mí me sorprendieron para muy bien. Sí, ¿eh? Es que yo les vi en Leyoa y fue terrible. A Rookie le entrevistamos aquí en Irlanda. Sí, Rocky, un crack. Luego estaba, creo que se llamaba Carlos, que era guitarra de Espasmódicos también. El de los nuevos, este que sí. De Rasque Pica y así y demás. Sí, creo que sí. De Madrid y así, ¿no? Sí, y bueno, muy bien, muy bien. Él es un crack. A mí me parece que tiene una actitud tanto dentro como fuera del escenario que te cagas. O sea, fuera un tío súper cercano, muy majo. De hecho, compartimos, nosotros Radical compartimos camerino. Con Cloaca el camerino. Y se muy nervioso bien, muy bien. Preparándose antes. Sí, sí, pero nervioso, pero estaba como el tío metido en lo que, sí, o sea, que amando lo que iba a hacer media hora después, ¿no? Sí, es que en Leyoa debió tocar y yo no estuve. Preparándose para el vuelo que iba a dar, sí. Concienciándose y tal. En Leyoa debió salir bastante borracho. Estamos flipado, porque ya te digo, yo les vi en Leyoa en la vuelta esta y fue bastante... Yo he visto vídeos en YouTube de en plan Río. Fue bastante infame. Bastante mejor. Sí, pues estamos hablando. Sería culpa de la mesa de sonido. Estamos hablando de una persona de pasados seguramente los 50 años. Para mí tiene todos mis putos respetos. Joder, yo flipé mucho. Y nada, Brigada del Vicio de puta madre, no con Non Servium. Bueno, vamos, fíjate que Non Servium es una de las, si no la banda más puntera que hay ahora en el panorama estatal de dentro del punk. Es una banda y para, ¿no? Sí, sí, y para, o sea, para ellos tocar con nosotros era la hostia, sí, ¿no? Los conocían y los conocían, bueno, tenían respeto, es más. Ellos versión, hacen una versión de Radical. Así, ah, no, en un disco de los malditos. Ah, sí, sí. Y nos decían, joder, tocar con Radical para nosotros es un sueño, no sé qué. Bueno, de hecho nos pidieron cantar una canción con nosotros y al final del bolo cantaron Carlitos, que es el cantante, y Gordo, el bajista, subieron a cantar con nosotros, un fiestón de puta madre. Y bueno, los tíos encantadísimos de la vida y nosotros con ellos también. Con bueno, todos. Hasta ahí fue todo bastante bien, ¿no? Pero claro, está esa sombra, se llama la derecha, ¿no? ¿Qué pasó con los amigos? La sombra oscura. Sí, oscura, ¿no? Métodos de propaganda. Pues como 4 días antes, así, no, nos llegaron noticias de que... La derecha... El Heraldo de Aragón. Sí. Bueno, el Heraldo fue allí. Sí, explicabais que era como la prensa allí, como sería aquí el correo español. ¿No? El Heraldo es como allí, como aquí el correo español, ¿no? Nos sentamos a comer y vimos... Estaba el periódico ahí y nos dijo el alboroto de Brigada, mirar. Y toda una primera página de puta madre... festival de grupos que hacen apología al terrorismo, filetarras. Sí, es una cosa que no tenemos ni que sorprendernos. Ya, no, de toda la que está cayendo, nosotros, o sea, ya todos somos filetarras, sí, todos y todas. Nos la suda, y bueno, sabemos luego por parte de allí del Teatro de las Esquinas que la delegación del gobierno, el PP del ayuntamiento, lo intentaron prohibir. Esa misma mañana habían estado reunidos en el ayuntamiento para. Lo que pasa que eso es. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se llevó a cabo, no? Porque... Pues se llevó a cabo, mira, por una sencilla razón, pues porque el Teatro Las Esquinas es una gestión privada, es un sitio que te cagas, o sea, un escenario brutal, y sobre todo, lo mejor de todo es la gente de allí, ¿no? Sí, era, de hecho, el primer concierto punk que hacían, pues están más acostumbrados a hacer teatro, danzas, ballet, ¿no? Mm. Y bueno, ya te digo, el primer concierto punk que hacían de estas características, y les llueve esta historia. Presiones gubernamentales. La policía en la entrada con perros cacheando a la gente. Sí, bueno, eso fue realmente, eso fue la consecuencia de no poder parar, porque esta gente del teatro no se plegó a estas exigencias filofascistas. Intentaban. Y como no te puedo prohibir el concierto, por lo menos te lo voy a boicotear un poco. Una presencia policial. ¿Hubo alguna detención o alguna historia? Sí, sí, bueno, durante toda la tarde y toda la noche hubo. Sabemos de colegas que vinieron de Bilbao que durante toda la noche por Zaragoza, cacheos, documentaciones secretas. Imagina que habría presencia de bonheads, ¿no? Por ahí, porque Zaragoza además suele haber. Yo te digo que no se acercó ni uno allí. No creo, era un concierto no. Estamos hablando. Ojeando. Estamos hablando de un concierto de 700 personas. Sí. O sea, puede ser. Nazi, pero. Estamos hablando de personas muy grandes. Ya tienes que ser más gilipollas de lo que se te supone, ¿no? Como para presentarte allí. El público también se les hizo un llamamiento a que no fumaran. Sí, sí. Y porque, claro, estaba a prueba el concierto para lo que es el teatro. Claro, a esta gente les valía cualquier excusa mínima para entrar y se está fumando aquí y pista, ¿no? Entonces todas las bandas. Se cumplió todo, o sea. Sale muy bien, muy bien. Desde aquí, de verdad que. Agradecer a la gente del Teatro Las Esquinas y a la Peña Zaragoza, que, bueno, cojonudamente bien. Y luego, bueno, teóricamente nos grabaron en vídeo y tal, a ver si podemos ver. A ver si podemos ver algo, sí, hay algo en YouTube, pero bueno. Bueno, eso sí. Son de móviles. Sí, de móviles. Ahí tiene que haber una grabación buena por ahí. Sí, sí. Curioso, ¿no? Que después de 20 años sin tocar, volváis y lo hagáis en Zaragoza, ¿no? Ha surgido, sin más. Sí, sin más. Según llevábamos igual un par de meses ensayando, nos surgió este bolo y bueno, pues dijimos que sí, además que era un poco una respuesta inmediata y dijimos que sí, sabíamos que no era el primero igual en casa, que era lo que igual queríamos, pero bueno, ya tenéis surgió y súper contentos. Este viernes 18, ¿no? Que por cierto, igual recordamos y ya para si quedan escasos 8 minutos sí, o así. Sí, eso es. Luego en Bilbo también tenemos en diciembre. Mira, pues es el momento de. En Bilbao de tocamos en la Rockstar de Gran Vía. El 27 de diciembre. Con Ratzinger. Con Ratzinger. O sea, digamos que es la presentación oficial ya de Radical, pues en sala, en Bilbao, con colegas, con colegas no solo que nos vean, sino con los colegas de Ratzinger. Es harto que haya conciertos punk en la Gran Vía después de. O sea, eso en los 80 era algo pensable, decir. No. Va a haber un concierto punk en la Gran Vía de Bilbao. Habría sido pensable en la calle igual, pero en un local, las características de la Rockstar no. No está claro. Es Rockstar. No, vale, la que está. La Rockstar, a lo de los. Sí, a lo de los del Villa de Bilbao, sí. Aunque bueno, estaba la Yoko Lenz, la sala aquella, pero bueno. Pero esa estaba en Zabalbur. Esa era otra historia. Sí. Y de nuevo, bueno, repetimos que este viernes, algo más cercano. Tenéis una cita ahí con Radical Hardcore y con... ¿Quién habéis dicho más? Emon y Feos pero Majos. Eso es, sobre las 8 empezará más... O, no, bueno, no, a las 11 y tomaremos 11, bueno. A eso de las 11 y media o 12. Por vale, pues por el recinto de Chosnas, ¿no? Eso es. Y bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Qué pretensiones, si es que las hay, tenéis? ¿Habéis empezado a tocar algún tema nuevo? Estamos haciendo temas nuevos y pensamos el año que viene pues intentar grabar algo. A día de hoy en directo tocamos una versión de Agnostic Front con una letra que hemos hecho en plan homenaje y a la vez crítica hacia la muerte de Íñigo Cabacas. Y bueno, pues para nosotros va a ser un orgullo hacerlo además de corazón ahí en su ciudad, ¿no? En Basauri. Pues sí, sí están sus amigos y bueno. Para nosotros es un tema bastante peliagudo, ¿no? Este tema. Un gesto bonito de vuestra parte. Sí, vamos. Sí, encima que muchas bandas se están adaptando, que me parece. Y no puede pasar por alto ni dejarlo atrás, ¿no? No se puede olvidar. Exigimos justicia y que ya son 18 meses. Y sin respuesta. Sin respuesta. Y eso es lo malo. Pues sí. Y bueno, ya sé eso. Aparte, bueno, yo quería decirle a ver si tienen algo para escuchar por internet o así, antes de que te despidas, te vas a despedir ya, ¿no? Más o menos, alguna historia donde descargar. Bueno, pues mira, en internet te metes en YouTube, pones Radical Hardcore y tienes la hostia de temas, ¿no? En Google. Y tenemos página de tenemos página de Facebook, que es Radical Hardcore, todo seguido. Y también esta semana hemos hecho un Twitter para los más intelectuales, que es @radicalhardcore. En MySpace también hay 3 o 4 radical hardcores. No sé quiénes son. Sí, bueno, y desde luego los discos y estas grabaciones, las maquetas, están para descargar. Sí, ahí. No, y hay muchos, hay muchos blogs, blog. Hay muchos blogs punks que tienes que descargar. El que quiera lo encuentra. Eso es. Y bueno, perdona, si alguien quiere copias físicas en vinilo, en nuestros conciertos vendemos vinilos de Radical y merchandising. Y no al precio que está ahora en Ebay. No. Más caro, digo, más caro. Más barato, más barato. No, de hecho, este domingo que ha sido la feria del disco, vi un disco de Radical que valía 35 euros. Madre. No lo vas a encontrar a esa cifra. Vale, de acuerdo. Tiene 3. Por cierto, bueno, se queda un poco en el aire la última etapa que tuviste Radical Hardcore en los 90, que ya no nos va a dar tiempo, donde tuviste un cambio. Si nos puedes hablar brevemente del segundo disco. El segundo y el tercero, que ya tienen otro sonido más metálico. El segundo y el tercero son muy distintos. El tercero también se asemeja más al primero mejor. Para mí el mejor es el tercero. El segundo es, bueno, pues un poco lo que llevaba a esa época, ¿no? Que era todo un poco más metálico y tal, y en la propia evolución. Sí, como otras tantas bandas, ¿no? Muchas bandas. De hardcore, encima justo eso que saliste, sí, hubo un montón, ¿no? Pues claro. Los VAP, los... ¿A qué viene eso? ¿A que aprendiste a tocar mejor? ¿O simplemente evolución? De hecho, el segundo disco, pues, lo escuchas ahora y te das cuenta de mogollón de fallo. Y es más, posiblemente se deba a que el tercer disco está sacado con el sello que hizo Moby, Befrena Records, y ya sí haces lo que a ti te da la gana, sin ninguna interferencia. Y personalmente es el disco más hardcore de los tres. Sí, el tercero... Lo que es, propiamente dicho, hardcore, es el único disco que es hardcore de la discografía. Bueno, pues igual nos despedimos con un tema de este disco de Hay que volar. Bueno, pues decirnos cuál quieres escuchar y con esto nos despedimos. Hoy mismo. Vale, perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por venir a Mundo Cabrón. Y lo dicho, pues no os perdáis el concierto de Radical Hardcore este viernes por la cara en Hayar de... Que os van a invitar a Zurragabota, habéis dicho. Es verdad. Sí, vais ahí, decís, he escuchado Mundo Cabrón y os he oído a vosotros. Me tienes que invitar. Hay unos porrones de Zurragabota. Eso es. Venga, hasta el domingo que viene. Venga, pues sabor. Gracias, Agur. Por una causa, con una piedra en la mano, con un pañuelo en la cara.